espíritu de niño, tus pasos tan valientes y el guaguá que se colgaba de tus pantalones. Rodabas por el suelo, pero tu ímpetu y tu sed de aventura te hacían levantarte de inmediato. Querías indagar en cada rincón del mundo. Tu espíritu de niño te hacía continuar. Querías perseguir a las palomas. Te colgabas la corbata de papá o te pintabas las chapas de mamá. Querías comerte al mundo a dulces y chocolates. Y llegaba el día de separarte de mamá por algunas horas para empezar a fincar tu futuro, para fincar tu crecer. Y después de un tiempo, cada día último de abril, el mundo se encargaba de recordarte que aún eres niño, que te falta mucho por recorrer, mucho por aprender y mucha aventura de por medio. Tus pasos tan valientes y el guaguá que se colgaba de tus pantalones. Rodabas por el suelo, pero tu ímpetu y tu sed de aventura te hacían levantarte de inmediato. Querías indagar en cada rincón del mundo. Tu espíritu de niño te hacía continuar. No lo pierdas, aún hayas crecido. No lo olvides y dáselo de ejemplo a tus retoños. No dejes de ser en parte niño, aún siendo madre, aún siendo padre. Feliz Día del Niño. De Carlos.